Ore la majuana, aliento a botella, le saca la mañana. Va a quedar nada. Borracho soy, borracho soy. Chichi, esto es para vos. Va a quedar nada.